Vos sabés que te escuchaba, Marcelo, ¿no? Muy atentamente y empiezo a aparecer, a juntar los pedacitos que ando teniendo sueltos adentro de mi cabeza, ¿no? Y empiezan a juntarse con estos elementos. A ver, hay una mesa de diálogo donde no hay diálogo, sino que hay solamente expositores. Esta mesa costó 2 millones de mangos. Trajeron una coach de la alegría. Para enterarse de qué es lo que piensan cada uno cuando ya se sabe que está recontra sabido lo que piensa cada uno, haya habido audiencia en legislatura, en la corte, de distinto tipo, vos nombrabas en la universidad, ¿cuántas? Hace poco y hace mucho. Tal cual. Pero mientras tanto, en los grandes medios, y perdón por el vicio profesional, empieza a aparecer que no, que el diálogo, que la alegría, la coach de la alegría. Entonces, Del especialista en neurocoaching, así tal cual la han presentado a esta mujer. bueno, mirá, entonces, ¿sabés qué me suena? Por eso decía juntar los pedazos, se me empieza a juntar como una operación de prensa para lavar la imagen. Yo no sé si esta sensación que tengo yo está muy lejos. Sí, es bien posible. Por otra parte, incluso entre las reglas que se pretenden imponer es que, por ejemplo, no todo se tiene que expresar en términos positivos, digamos, esto de la alegría, digamos, porque hace bien hasta para ustedes como los participantes. A ver, hay cuestiones en las que se juega la emotividad, como justamente dicen ellos, y es parte de la presentación y de la argumentación de cuál ha de ser la ideología y la disposición humana frente a este espacio de diálogo. Pues hay veces que cualquier ser humano, frente a determinadas situaciones y determinadas cuestiones, por más positivo que sea su pensamiento y sus sentimientos, hay cuestiones en las cuales tiene que decir no. Para decir sí a tal cosa, pues más de una vez tendré que decir no a tal otra, o sí, pero siempre y cuando sea no de tal y tal y tal y tal manera. O sea, podemos decir sí a la minería, como muchas veces hemos dicho sí a la minería, pero sí a qué minería, bajo qué condiciones, bajo esta, esta, esta y esta otra condición, le decimos no. Si respetás todo eso, no, pues entonces el resto te decimos sí. Entonces, acá justamente, demasiado vienen insistiendo los mineros, poniendo todo en la misma bolsa y diciendo que somos opositores a cualquier tipo de minería. Y eso no es verdad, porque la minería de segunda y tercera categoría no está prohibida por la ley 7722, o 7722. Y no tenía por qué el gobierno llamar a debatir y preguntar y pedir el permiso para impulsar siquiera la minería de segunda y tercera categoría en los marcos que, digamos, que sean de perfecto respeto a las leyes, a las normativas, tanto mineras como de control ambiental, etcétera, etcétera. Como cualquier actividad económica tiene que respetar determinada normativa. Yo creo, a ver, hay una sola cuestión que yo veo que pueda justificar que el gobierno diga, bueno, hay incertidumbre, no la tenemos clara por saber cerca de las posturas, nosotros sí la tenemos clara. El gobierno podría decir que no la tiene clara respecto de cuáles son los términos planteados, igual que los mineros, que es una palabrita de la ley 7722, que en el artículo 1 dice, establece que la prohibición del uso de cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros, ta, ta, ta, ta. El tema son esas otras sustancias tóxicas similares, ¿sí? Que nosotros entendemos son todas las otras sustancias que tengan similares características de toxicidad, y los mineros entienden, lo interpretan de otra manera. Nosotros creemos que a partir del fallo de la Suprema Corte Provincial sobre los 7722 está muy claro cómo se tienen que interpretar esa expresión. Entonces, bueno, eso es la única diferencia, la única cuestión que a mí me parece podría llegar a dar a lugar a algún tipo de decir, bueno, queda una zona ligeramente gris, que uno la interpreta en blanco, otros la interpretan gris oscuro, digamos, ¿no? Claro. Pero por lo demás, no hace falta todo esto una vez más, y yo esto lo interpreto también en el marco, insisto, de una arremetida que desde el gobierno de la nación quieren voltear las resistencias en aquellas provincias como Chubut, Mendoza y La Rioja, que se siguen manteniendo muy fuertes en la oposición a la escalada de este modelo megaminero, ¿no? Claro, vos sabés que justamente en eso estaba pensando mientras te escuchaba, y en este cinismo, o sea, planteemos las cosas de lo positivo. Entonces, por ejemplo, si yo viviera en Hacha, diría, ay, qué bueno, desde que riego las plantas, se me fueron las hormigas porque las maté con el cianuro del agua. Sería, digamos, como positivo. Pero este cinismo que nos plantea el neoliberalismo, ¿no? Y que nos está arrastrando hacia un modelo económico, esta mañana lo decíamos, extractivista, ¿no? Y primarizante. Absolutamente, o sea, la profundización de, digamos, a ver, el extractivismo en América Latina, en nuestra afro-indo-latinoamérica, lleva ya más de 5 siglos, eso lo sabemos muy bien. Uh-huh. Pero se ha profundizado fuertemente en el último cuarto de siglo, ¿no? En los años 90 los precios de los commodities estaban bastante bajos, después se fueron a las nubes, ahora han bajado, digamos, no están al nivel de los 90, han bajado, pero todavía, digamos, hay fuertes expectativas para, si no es el inmediato, a mediano plazo, volver a contar con capitales, incentivos, como para darle una fuerte vuelta de rosca al extractivismo en nuestros países. Y cuanto más dispuestos estén en lo impositivo, en lo laboral, en lo ambiental, y otras condiciones de los países a ser blandos y aceptar las pretensiones de las empresas mineras de mínima protección, mínima regulación, máxima tasa de retorno y de beneficio, pues entonces en esa medida ellas elegirán a dónde enfocar sus cañones para destruir nuestros ambientes y sociedades, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que mantenernos muy fuertes y, bueno, ojalá en el mundo entero se encuentren con resistencias lo más fuertes posible, ¿no? Creo que no tenemos que cejar en esta lucha y en lo que respecta a lo que decía, la cuestión económica, uno de los latiguillos que vienen diciendo es que sí, que y todavía siguen insistiendo, que era necesario eliminar las retenciones porque había empresas que estaban a punto de cerrar, iba a implicar serios problemas laborales, etcétera, etcétera. Bueno, cuestiones que ha dicho el subsecretario de Política Minera de la Nación, ¿no? Que pretendiendo justificar la eliminación de retenciones y entre todo eso decía, porque no eran coparticipables entonces encima, ni siquiera las provincias. Bueno, a ver, si el problema es que no eran coparticipables, pues en vez de eliminar, modifíquenla para que ese dinero sea coparticipable, eso es todo. Pero no eliminarlas y el hecho de traer a este australiano que, digamos, partidario y defensor y activísimo actor de estas políticas absolutamente neoliberales, pues da muestras de que de ninguna manera la intención es aumentar, sino por el contrario, disminuir aún más el escaso rédito monetario que le queda a nuestro país, además de por supuesto, todo el lastre ambiental y social. Tal cual. Marcelo, como siempre, muy ilustrativo, muy importante, interesante charlar contigo. Te quedan cosas dentro de la cabeza dando vuelta, que eso nos parece muy bueno.